Muy buenas noches, bienvenidos al episodio 422 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Luis García y quiero darle la bienvenida, como todas las semanas, a mis compañeros Roberto Torres e Iván López. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues yo muy bien, muchas gracias, muy buenas noches. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí listo para platicar un poco de deportes. Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo estás allá en Venezuela? Luis, buenas noches, Roberto, buenas noches, un placer estar con ustedes, todo muy bien por aquí, como siempre, en esta nueva edición 422 con toda nuestra audiencia, a la que por supuesto le agradecemos mucho, nos sintoniza, y bueno, presto para empezar el programa. Muy bien, pues Roberto, si nos quieres comentar un poquito sobre qué vas a abordar en esta ocasión. Claro, bueno, solamente son dos cosas. Ya con terminó el BASE, pues ya no hay más noticias. Sin embargo, lo que traigo es lo que pasó en la Fórmula 1, no necesariamente desde el punto de vista deportivo, sino de aquellos amigos y familia que sí fueron a la Fórmula 1 y sus impresiones y que me transmitieron a mí, es lo que les voy a platicar. Y obviamente lo que sucedió en la semana de la NFL junto con datos duros que siempre traigo. Perfecto. Muy bien, Iván, ¿tú qué nos traes en esta ocasión? Sí, bueno, realmente yo creo que igualmente yo no traigo muchas noticias esta semana, simplemente también reforzar un poco lo que dice Roberto, pero lo mío sí desde el punto de vista deportivo, de comentar más o menos lo que sucedió en el Gran Premio de México. Por supuesto, conversar sobre la semana 10 de la NFL, pues que, bueno, fue todo un cúmulo de sorpresas y de resultados que nadie entiende. Y bueno, básicamente, pues eso sería lo que yo traería para esta semana. Cuéntanos tú, Perfecto. Luis. Sí, yo también me centraré en la NFL y simplemente dar un compendio rápido de noticias diversas o de datos sobre deportes diversos en general para completar la información. Pero creo que en esta ocasión nos centraremos en la NFL. Entonces, pues ahora sí que adelante, si quieren empezar con lo de la Fórmula 1, cualquiera de los dos. Pues arrancas tú, Iván, entonces ya que traes la parte deportiva y luego yo me centro en las experiencias. Sí. Bueno, efectivamente, Gran Premio de México se corrió el fin de semana, mucha expectativa, muchísimo colorido. La verdad es que ese circuito es una belleza, me encanta sus dimensiones, cómo está hecha la pista, por supuesto el colorido que tiene y esa parte cuando los carros entran en la zona del público. Yo creo que eso crea un ambiente pues mucho más ferviente, ¿sabe? Lo que se vive ahí. Realmente creo que el apoyo fue masivo. Todos los actos protocolares pues muy bonitos, pues los bailes, el canto del himno, en fin, todo lo que envolvió este Gran Premio. Que bueno, desde el punto de vista deportivo fue bastante, bastante interesante, pero bueno, hay que tomar en consideración que, bueno, aquí el equipo Mercedes, aquí vamos a hablar claro, aquí hay dos equipos que son los que están en la puja por el título y por digamos, la carrera entre piloto y constructor. En este caso hablamos de Mercedes-Benz y el equipo de Red Bull. Ellos son los que tienen los que se están robando el show, como digo yo. Y bueno, la estrategia fue muy interesante porque el fin de semana tanto Valtteri Bottas como Lewis Hamilton se apoderaron de la pole position. Esto me dio a pensar de que, bueno, si estos carros se apoderan de la pole, pues bueno, la tarea va a ser frenar a los hombres de Red Bull y bueno, hacerles una especie de sándwich, ¿no? Para que no puedan tener mucho campo de acción. Para no hacer, no extenderme mucho, bueno, simplemente la partida fue la que definió la carrera para mí, puesto que, bueno, Valtteri Bottas creo que y su maniobra fue, no fue muy buena, no fue la adecuada. Y Verstappen, hay que decir que tuvo de verdad la sangre fría de poder alargar la frenada y tomar la primera posición. Yo creo que esa fue la clave de esta carrera. Lamentablemente, Valtteri Bottas sufrió lo que llamamos aquí un trompo, le llegaron por detrás en esa primera curva, hizo un trompo y prácticamente quedó relegado a la última posición. Esto destruyó toda la estrategia de Mercedes y, bueno, dejó la mesa servida para que, obviamente, Max Verstappen, pues, marcara ritmo en carrera, hiciera las vueltas rápidas. Y un Checo Pérez que estuvo todo el tiempo intentando darle caza a un Lewis Hamilton, que yo a mi manera de ver las cosas lo noté un tanto temeroso, un tanto preocupado, comunicándose con los pits, preguntando que en qué parte del circuito eran más veloces los Red Bull, dónde debo acelerar, dónde debo recortar, cuando Hamilton es un tipo que realmente no tiene muy bien planteadas sus estrategias. Lo cierto del caso, para terminar, es que, bueno, finalmente, así como arrancaron, así llegaron. Ganó Max Verstappen, seguido por Lewis Hamilton, el segundo de escolta, y Checo Pérez, que, bueno, se convierte en el primer piloto mexicano en hacer podio en su país. ¿Okay? Yo esperaba un poquito más de Checo, pero bueno, creo que la carrera que hizo era la que tenía que hacer. Y bueno, yo creo que esto acerca un poquito más al equipo Red Bull. Ya en pilotos, yo creo que eso va a ser muy difícil que lo pierda. Y en constructores, bueno, está muy pegado. Y creo que eso sí se va a definir en la última carrera. Eso fue es lo que les puedo decir, porque de resto, la carrera fue un tanto monótona, porque bueno. Los puestos intermedios, pues siempre muy peleado entre las escuderías que realmente las más débiles, pues, que si Alonso pasando a Gasly, los Ferraris haciendo la carrera, el gasto de la carrera en el medio, en fin, eso fue, digamos, un poquito más monótono, pues, pero básicamente el epicentro de la carrera se centró en Max Verstappen, Lewis Hamilton y Checo Pérez. Así que bueno. Eso es lo que tengo que comentarle. Y bueno, Roberto, cuéntanos tú los entretelones ya desde el punto de vista del fanático en tribuna. Claro, bueno, fíjate que mi tío, que es el que normalmente va, no fue por cuestiones de salud. Sin embargo, un primo sí fue y dos amigos fueron. ¿Okay? Y entonces voy a englobar qué fue lo que pasó. Bueno, en principio, déjenme decirles que no cabía un alfiler de todas las personas que había en ahí. No había alguna zona que no tuviera gente, todas estaban llenas. Uno de ellos estaba enfrente de donde fue la premiación, eran como una serie de una, dos, tres curvas, y decía que era impresionante la cantidad de personas que había y las que hubo cuando abrieron, como ven que fue la premiación. Y entonces había personas abajo como si fuera tipo concierto, bueno, que había muchísima gente, ¿no? Que el ambiente estaba muy bueno, que sí, la verdad, todos estaban con cubrebocas, pero no faltaba el que se quitaba el cubrebocas, tomaba un refresco, una cerveza o lo que fuera, y en ese momento pasara el Checo Pérez y todo el mundo, ¡ah! Entonces, como que causaba, digo, en temas de COVID, causaba como ese miedo, ¿no? Decían que, ¿se acuerdan que yo les platiqué cuánto costaba la cerveza, el refresco? Así, una cerveza costaba arriba de 200 pesos, que si era más de un litro, que 200 pesos son $10, ¿sí? Y como ese, el refresco, el dulce, que todo era súper mega caro. Para poder llegar a donde fue, o sea, al Foro Sol, mucha gente tomó el metro, ¿sí? Y entonces sí se veía mucho en el metro, pues la gente con la gorra de Ferrari, con la chamarra, con los lentes, o sea que había muy buen ambiente y que la verdad estaba controlado. No había ningún, o no hubo ningún problema de seguridad, que la gente estuvo muy ordenada y tranquila. Y aquí lo importante, se notaba, y esto en los tres me dijeron esto, que la gente estaba dispuesta a vivir un evento deportivo masivo, lo que hace mucho, obviamente por la pandemia, no había pasado. Entonces, en resumidas cuentas, fue algo bueno. Dicen que la experiencia fue tan buena como, como la fue en años anteriores. Entonces, la verdad, estuvo interesante lo que me platicaron, los videos que me enviaron, las imágenes también de igual manera. Y dicen que este gran premio, reitero, fue como en años anteriores. Ok, me parece una excelente descripción de ambos. Yo que vi gran parte de la carrera por televisión, coincido plenamente tanto en la parte deportiva como en lo que se puede ver en las gradas y se puede percibir como en el ambiente, ¿no? Y sí, como bien dices, Iván, Valtteri Bottas tuvo una mala, no mala salida, sino tuvo por ahí un error y fue alcanzado por Ricciardo y ya no pudo retomar. Creo que se quedó incluso sin puntos, lo que hace que Checo Pérez se acerque por el tercer lugar. No, ya yo creo que eso es lo que le falta a Checo Pérez, que por tercera carrera consecutiva queda en podio. Sí, en tercer lugar, pero tres podios consecutivos nunca había tenido, ¿no? Y creo que la diferencia entre Mercedes y Red Bull ahorita es de un punto nada más. Entonces sí, pues viene un buen cierre, ¿no? Entre estas dos escuderías, para ver quién se queda con el triunfo, aunque se ve que la inercia se va hacia Red Bull. Y pues bueno, pues vamos a ver qué nos depara esta parte final de la Fórmula 1. Bien. Se puede considerar entonces que económicamente fue todo un éxito el Gran Premio de México. O sea, cubrió las expectativas. Sí, sí, Iván, definitivamente. La derrama económica debió haber sido muy buena en hoteles, en taxis, en restaurantes. Fíjate que hay una avenida importante aquí en la Ciudad de México que se llama Reforma y la bloquearon, o sea, la bloquearon porque pusieron, es una avenida de varios kilómetros, pero como en unos 300 metros, yo creo, o sea, cada 150 metros hay una rotonda con algo en particular. Cerraron esa avenida y pusieron el Fórmula 1, el auto del Checo Pérez, y él manejó. Entonces, imagínate escuchar en una avenida que pasa eso, o sea, la experiencia fue increíble. Y de ahí imagínate toda esta derrama económica, no nada más de patrocinadores, o sea, la verdad sí fue algo muy, muy bueno económicamente. Yo creo que, reitero, sé que el Gran Premio de México es el mejor en cuestión de revenue y lo están demostrando con lo que acaba de pasar. Bueno, muy bien. Eso quiere decir que el año que viene, Roberto, va a ser el enviado especial del Rincón del Fanático para esa carrera. ¿Qué te parece? Muy bien. Pues entonces confiemos que los tres nos vayamos, ¿no? Entonces así sería mejor. Porque no me gustaría nada más estar yo solito ahí y ustedes en su casa. O sea, no sería justo. Claro. Iremos los tres entonces. Claro. Pero eso sí, con la playera, yo con la playera de Mercedes, por lo menos. No sé ustedes. Donde esté Checo, si sigue en Red Bull, pues tendremos que ponernos la de Red Bull. Así es, esa es la actitud. Esa es la actitud. Eso es. Muy interesante. Bueno, muy bueno, muy bueno. Creo que, y la carrera que viene, pues bueno, también va a traer mucha cola, ¿no? Porque ya de aquí en adelante, cada puntito cuenta. Y fíjense que la orden para Valtteri en la última vuelta, le cambiaron los cauchos y le dijeron, tienes que hacer la vuelta rápida para que el punto extra no se lo lleve la gente de Red Bull. Y así fue. El punto, digamos, no lo gana Mercedes porque Bottas estaba fuera de los puntos, pero tampoco lo ganó Red Bull. El punto quedó como que nulo, ¿ok? Y bueno, eso fue algo a favor de Mercedes en la estrategia. Le salió bien. Y bueno, a estas alturas, un punto, señores, es un punto. No sé qué piensen ustedes, pero para mí lo es. Totalmente. Yo también me di cuenta de esto que dices, que Bottas tuvo la vuelta más rápida, pero no sabía que si no estaba dentro de los puntos, no se le otorgaba. No se otorgan, pero tampoco lo agarra Red Bull, se lo quita. Claro. Ok, de acuerdo. Sí, estuvo bien, fue una buena carrera. Es un circuito complicado para rebasar, ¿no? Porque tiene una recta muy amplia donde es el único lugar, pero tiene que tener un mejor auto el que vaya a rebasar. Lo demás, en las curvas, en las pequeñas S o en la curva peraltada, no es fácil rebasar en el circuito mexicano. Sí, y cuando activas el DRS, ya te comes la recta principal y muchas veces no llegas porque te falta pista. Entonces, pero bueno, digamos que fue una bonita carrera, una bonita plaza, un ambiente muy bueno, y eso pues también tiene su punto de importancia. Hay pistas que a mí me parecen espantosas, como la de, creo que es la de Azerbaiyán. Uy, qué pista tan fea. Corren dentro, es un circuito citadino, pero muy horrible, ¿verdad? Que hay circuitos de circuito. Así que, bueno, vamos a ver qué va a suceder en la siguiente prueba, y ahí estaremos pendientes para traerles los pormenores de lo que ahí suceda. Bueno, nada, Luis, si tienes aquí, no sé si tienes alguna otra, querías hablar de alguna otra noticia. Sí. Primero, hablar muy, muy rápidamente sobre el golf. Torneo de Mayakoba, de la GPA, que se efectuó en Playa del Carmen, aquí en México, tuvo a Víctor Hovland, que es un noruego, repite el campeonato, ganó el año pasado, ganó en esta ocasión, pero se habló poco de eso aquí en México, pero Carlos Ortiz, que es el número dos, el golfista número dos de México, quedó en segundo lugar. Y eso da mucho gusto. Carlos Ortiz fue el primer mexicano el año pasado, se dio, en ganar un torneo de la GPA, ¿no? Que es la Asociación de Golf. Abraham Anser, que es el mexicano, el golfista más famoso, que también ya pudo ganar un torneo en este año, quedó en séptimo lugar. Es decir, entre los primeros 10, es para celebrar, pero pues el golf no es un deporte muy, muy seguido, o se le da poca difusión y poca noticias. Y pues bueno, primero hablar de eso. Segundo, comentar que se va a jugar a partir de mañana el torneo de la WTA, el torneo final con las 8 mejores jugadoras. Va a ser aquí en Guadalajara, también en México. del 10 al 17 de noviembre. Y pues bueno, Ashley Barty, que es la número uno, no viene por situaciones de COVID, no es que tenga ella COVID, pero tiene que cumplir cuarentena porque estuvo viajando, etcétera, y no le daba tiempo de venir, ¿no? Entonces, va a haber una campeona nueva, ¿no? Están las ocho que van a venir, son Sabalenka, María Sakkari, Iga Swiatek, la polaca, hay dos españolas, que era Paula Badosa, que recientemente creo que fue la que ganó Indian Wells, y Garbine Muguruza, así como Pliskova, Krejcikova y Anett Kontaveit, que es de Estonia. Ninguna de ellas ha ganado este torneo, y pues bueno, va a ser una nueva campeona de este Masters femenil, ¿no? Y finalmente hablar rápida sobre la pelea del Canelo Álvarez, que noqueó en 11 asaltos a Caleb Plant, este norteamericano que iba invicto. Fue una pelea por algunos momentos, si ustedes la pudieron ver, por algunos momentos pareja con este norteamericano, con dos, tres combinaciones, pero la verdad no fue rival para el Canelo, y pues por ahí se habla mucho, ¿no? De que es un campeón de humo, ¿no? Que no es, que no le ha tocado realmente un contrincante que lo ponga a prueba, más que Mayweather, que ya lo platicamos alguna vez, y que lo venció con claridad, ¿no? Con respecto a estas tres puntos, ¿tienen algún comentario? ¿Quieren añadir algo en particular? Iván, Roberto. Pues mira, yo era gran fan del box. Con los boxeadores mexicanos, la Chiquita González, el Dinamita Márquez, pero yo siento que el Canelo Álvarez es un boxeador típico de que le ponen bultos enfrente y que gana cuando pues tienes este bulto que tiene instrucciones de perder la pelea. Entonces, no, a mí no me gusta ver al Canelo Álvarez. Okay. Bueno, a mí particularmente, a mí me pareció que ese rival del Canelo estaba todo el tiempo a la defensiva. A mí me pareció, a mí no me convenció mucho esa pelea, les digo honestamente. Porque el tipo estaba con la guardia baja, se lo veía más bien echado para atrás. Y ese golpe con el que se cayó, inclusive Roberto puso el video, es que ni siquiera lo tocó. Claro, yo lo vi desde otra cámara. Sí, tú ves el golpe porque en la cámara lo enfoca y la toma es distinta. Pero en la toma que mandó Roberto, es que lo roza. Es que creo que ni siquiera lo toca. Y el hombre se cae al piso. O sea, wow. Yo la verdad es que no quedé muy satisfecho con la pelea. Es decir, soy muy honesto. Pero, bueno, el Canelo yo creo que es un tipo... Es un tipo mediático, un tipo que arrastra público. Y bueno, yo creo que la gran mayoría de los boxeadores le gusta montar su show, ¿no? Eso siempre ha sido así. Podemos recordar los shows que montaba Muhammad Ali, por ejemplo. Los shows que montaba Sugar Ray Leonard. El show de Mike Tyson, en fin. Yo creo que el box tiene eso, pues. Mucho de bulla de y bueno, por supuesto ya el combate en sí que no sabemos qué es lo que va a suceder, ¿no? Obviamente yo siempre he pensado que el box tiene muchos arreglos también, ¿no? Su lado oscuro, pero bueno, ganó el Canelo y bueno, eso es lo más importante. Muy bien, de acuerdo. Y bueno, nada más. Por último, Liga MX ya terminó la temporada y va a empezar la liguilla. Ahora califican muchísimos equipos, 12 equipos, ¿no? Los primeros cuatro descansan la primera jornada, en este caso serían América, Atlas, León y Tigres, y del número 5 al número 12, enfrentándose así 5, 12, 6, 11, 7, 10 y 8, 9, estarían, definirían quiénes van contra estos cuatro que acabo de mencionar. No va a ser esta semana, va a ser hasta la siguiente, y porque esta semana es fecha FIFA y va a haber partidos de eliminatoria mundialista. ¿Cuáles son los equipos o los partidos que van a darse? Es Santos contra San Luis, Toluca contra Pumas, Puebla contra Guadalajara y Cruz Azul contra Monterrey. Y con esto concluiría las noticias diversas. Ok, yo realmente, bueno, no te puedo hablar mucho del tenis mexicano, del fútbol mexicano, de la liguilla, porque realmente no sigo mucho la liga mexicana. Ajá. Pero bueno, sí, creo que esa liguilla siempre tiene su encanto, ¿no? Por ese lado. De algunas noticias que también extra, pues, que también podríamos aportar antes de entrar con el fútbol americano. Bueno, comentar algunas cosas. Bueno, estamos en temporada baja de béisbol y, bueno, hay una cantidad de rumores impresionantes. Voy a hablar de los Yankees precisamente porque, inclusive, hoy les mandé también un artículo donde, bueno, los Yankees están buscando tres jugadores importante. Un receptor, un campo corto y un primera base. ¿Por qué? Porque sucede que Anthony Rizzo, yo no creo que lo, no sé si lo recuerden que Anthony Rizzo, ellos lo adquirieron en un trade y ahora es agente libre. Pero los Yankees están buscando, ojo avisor, Roberto, a nada más y nada menos que a Matt Olson, de los Atléticos de Oakland. Claro. Lo cual me parece una adquisición interesante de concretarse, porque eso obviamente les aportaría poder al bate y un jugador que, bueno, tuvo una temporada muy buena con el equipo de la Bahía. Así que, y bueno, los rumores también es que Carlos Correa, bueno, Roberto, comentar que los Astros de Houston le hicieron una oferta a Carlos Correa por 160 millones y 5 años. No sé si tú escuchaste la noticia. Sí. Yo no sé en el caso de Correa si la va a aceptar o no, pero creo que no sé. Mi sexto sentido me dice que él va a esperar por la oferta de los Yankees, que creo que pudiese ser un poco más lucrativa. E incluso se está hablando de que Martín Maldonado también pudiese pasar al equipo del Bronx. Puesto que están interesados en un receptor que no importa que no batee mucho, pero que por lo menos tenga esa defensiva de la cual Gary Sánchez carece en estos momentos y que lo tienen muy, muy mal visto en la organización. Entonces, bueno, no sé qué me pueden decir de esto, si han escuchado algo, pero bueno, lo cierto del caso es que los Astros pusieron dinero en mesa y, bueno, falta ver si Correa acepta o decide buscar en el mercado un mejor contrato. No sé qué opinas de eso, Roberto. Mira, yo creo definitivamente que Correa no va a aceptar la oferta de Astros, porque creo que esta oferta es similar a la que le hicieron al inicio de la temporada. Y es que sabemos que sin un cap salary y con un Yankees o un Dodgers, inclusive porque su shortstop se va a ir, no me acuerdo cómo se llama, o va a ser agente libre, por supuesto que lo van a comprar a billetazos. Pues es lo que hace Yankees, ¿no? Compra a billetazos a los jugadores que no necesariamente tienen el rendimiento, como le pasó a este que venía de Florida. Ay, ¿cómo se llamaba? Giancarlo Stanton. Gracias. Así es, con Giancarlo Stanton, que fue a comprar billetazos y la verdad, pues su rendimiento no fue el mismo que tuvo en Marlins, ¿no? Entonces, pues mira, yo sí creo que Correa se va a ir. Pero pues nadie ha hablado, obviamente Altuve tiene un contrato, ¿no? O Bregman tiene un contrato. Nadie ha hablado de estos dos, que aunque no son agentes libres, yo creo que si en algún momento Altuve se tuviera que ir, yo creo que es más factible que Houston lo retuviera que a Correa. No sé. Sí, es así, Roberto. Sí. Yo creo que Yankees y Dodgers van a continuar haciendo lo que han hecho toda la vida, bueno, no toda la vida, pero durante muchos años, de contratar a los agentes libres más renombrados. Y sabemos que a mitad de la temporada refuerzan su equipo y qué pasa, por ejemplo, este shortstop. Que mencionas, Robert, no sé si es Trey Turner o él es segunda base, que era de Washington y que se lo llevaron a los Dodgers para el final del juego, que quedó como campeón bateador de la Nacional. Lo más seguro es que no se quede. Y bueno, así se van moviendo las piezas. Así es, sí, eso es un rompecabezas. Y los equipos hacen eso, pues contratan jugadores muy buenos que están por expirar sus contratos, a ver si logran obtener beneficio de ellos. Y bueno, si el equipo gana muy bien, se declaran agentes libres y bueno, pueden refinanciar o pueden buscar otro horizonte, pero bueno, ya cumplieron con su trabajo que fue llevar al equipo a la Serie Mundial o lo más cerca posible. Así hacen siempre los equipos de grandes ligas. Comentar también que, bueno, Alex Bregman fue sometido a una cirugía en la muñeca, esto para, obviamente, reparar algún problema que tenía ya a finales de la temporada y que, bueno, esto lo mantendría fuera hasta el comienzo del sprint training. Eso, pues, obviamente, creo que es una noticia buena para Houston. Otra noticia de béisbol es que el ex manager de los Padres, el señor Tingler, fue contratado o se unió a los Minnesota Twins. Como todos ustedes saben, ha habido muchos movimientos ahorita en la temporada muerta. Y otro cambio interesante, que es como un enroque, y es que el señor Bob Melvin, manager de los Atléticos de Oakland, ahora pasa a ser el manager de los Padres de San Diego. Un equipo, Roberto y Luis, que como ustedes saben, invirtieron muchísimo dinero y fueron de verdad la decepción total en el oeste de la Liga Nacional. Un equipo que se blindó con jugadores como Fernando Tatís, como Manny Machado, se trajeron al pitcher Blake Snell de Tampa. Bueno, se trajeron a Mark Melanson y el equipo de verdad fue un verdadero desastre. Tanto así que el manager fue despedido y ahora traen a Bob Melvin, que se me hace que es un tipo, un buen manager. De hecho, hizo el trabajo muy bueno con Oakland, pero bueno, vamos a ver qué va a pasar con estos movimientos. No se sabe todavía quién va a ser el manager de Oakland, pero conociendo al señor Billy Beane, bueno, va a hacer todo lo posible por, obviamente, ajustar este equipo, hacerlo competitivo con un equipo económico desde el punto de vista de la nómina. Entonces, siempre es todo un misterio el equipo que va a formar el señor Billy Beane para la venida de la campaña. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentar en noticias de béisbol. Y bueno, creo que con esto ya yo termino y pudiésemos entonces, si no tienen otra disciplina, pues pudiésemos entrar de lleno en lo que fue la semana 10 de la NFL. ¿Te parece? Por Sí, de acuerdo. supuesto. Pues va, déjeme por favor darles un par de datos duros y luego hablar de un mega robo que hubo y luego ya nos adentramos si quieren en los partidos de la NFL. ¿Sale? El primer dato duro que traigo es que con la victoria de Tomlin, él llega a ser el head coach número 20 en la liga en llegar al menos a 150 victorias, con lo cual también de igual manera rebasa a Bill Cowher, que él tenía 149 victorias, y Tomlin llega al segundo lugar, justo abajo de Chuck Knoll en cuestión de victorias. Entonces, pues al menos la Tomlin ahí va moviendo, ¿no? La segunda estadística que traigo es, les voy a platicar de cómo van cuatro quarterbacks, ¿sí?, que están peleando ahorita, aunque vamos a la mitad de la temporada, cómo estarían peleando estos quarterbacks por el MVP si es que ellos llegaran a ser, ¿no? Entonces vamos a empezar primero con Kyler Murray. Él tiene 2,276 yardas aéreas, 20 touchdowns, 7 intercepciones y un 85.6 no de rating de quarterback, sino lo que hace PFF, que es una compañía de datos duros, de análisis de datos duros. El dueño es Chris Collinsworth, que era quarterback. No, era este wide receiver de... wide receiver. De Cincinnati. Sí, gracias. Luego tenemos a Josh Allen, de Buffalo. 2,236 yardas, 20 touchdowns, 5 intercepciones y el 80... en la calificación del PFF. Dak Prescott, 2,045 yardas, 18 touchdowns, 5 intercepciones y 82.7 en la calificación de PFF. Tom Brady, 2,650 yardas, 26 touchdowns, 5 intercepciones y 91.3 de calificación. Y finalizamos con Lamar Jackson, 2,809 yardas, 15 touchdowns, 7 intercepciones y 81.9 de calificación. ¿Cómo ven estos números? ¿Consideran que alguno de estos sería el MVP de la liga? Bueno, yo creo que además de la estadística, pues tenemos que ver dónde están sus equipos. Se me hace que el que está a la cabeza o a quien yo le daría como el más... relevante a lo mejor ha sido Kyler Murray. Derrick Henry era una muy buena opción, pero ahorita va a estar lastimado. Dicen que probablemente regresaría a playoffs en caso de que, bueno, lo más seguro es que los Titanes en esa división sí lo logren, ¿no? Claro. Pero creo que sería el número uno que yo diría. No sé tú, Iván. Mira, yo coincido, yo creo que Kyler Murray tiene una altísima probabilidad también. Ojalá que esa lesión en el tobillo no le vaya a causar problemas para seguir con una campaña que me parece interesante. Sobre todo con un equipo de Arizona que bueno, hizo movimientos interesantes y que bueno, confío en este muchacho y creo que méritos tiene, ¿no? Para poder pretender ese título. Así pienso, ¿no? Creo que yo coincido contigo. ¿Tú qué piensas, Roberto? Pues estoy de acuerdo contigo, Iván, sí. Bueno, excelente. Muy bien. Bueno, con esto ya no tengo más datos duros. Lo único que sí quiero platicar es del robo que hubo justamente el día de ayer entre Chicago contra Pittsburgh. No me lo tomen a mal. Digo, soy Steeler, obviamente, pero el robo que hubo por parte de los árbitros hacia Chicago fue gigante. No nada más, no le marcaron golpes innecesarios a Justin Fields. No marcaron un pase completo de más de 45 yardas que creo que atrapó Maloney por parte de Fields, sino el robo más grande fue cuando Cassius Marsh, un defensive end, faltando 3 minutos y fracción para que terminara el partido Pittsburgh perdiendo. Captura a Roethlisberger en una tercera y largo, con lo cual pues lo sacaba de posibilidades de ni siquiera de un gol de campo ni nada parecido. Entonces lo captura y lo que hace es de que se va como que mira a la banca, ¿no? Sin embargo, el video, que se ha demostrado muchísimas veces, él viene corriendo este defensive end, pasa al lado del árbitro, que se llama Tony Corrente, y el árbitro, que es la cabeza, lo que hace es que con su pie izquierdo se echa para atrás, con lo cual el defensive end le pega, o sea, no le pega, o sea, como que lo toca, y entonces el árbitro lanza el pañuelo diciendo que fue taunting. Taunting es como presumir, por decirlo, ¿no? Y se castiga con 15 yardas. Y aquí quiero dar dos comentarios. El primero, lo que dijo este defensive end, Cassius Marsh, que solamente fue, pasó de la, del squad practice, de la escuadra de prácticas a titular en este partido. Entonces, lo que él dice es que realmente el árbitro movió su cadera para que se pegara. Y era muy claro. Si hubiera sido lo contrario, que él hubiera tocado al árbitro, muy probablemente lo hubieran expulsado del partido, suspendido y le hubieran metido una multa. Y ahora les voy a decir lo que dijo Ryan Clark. ¿Te acuerdas de Ryan Clark? Sí, Luis, claro, excelente jugador de la secundaria. Exacto, de los Steelers. Sí. Es lo que despotricó así cañón el NFL Network el día de hoy, fue que tú llegas, entrenas durísimo para que si haces una jugada y esa jugada cambia el partido, ya hiciste lo necesario. Sin embargo, el árbitro, con mucho colmillo, hizo eso a propósito y eso hizo que cambiara el rumbo del partido, con lo cual Steelers ganó. No me quejo que haya ganado Steelers, me quejo de que los árbitros fueron los que ayudaron a Steelers en esta ocasión. Luis, ¿qué opinas? Seguramente viste el partido y también tú, Iván. Sí, yo vi el partido y sí, sí, sí, me queda, comparto tu apreciación. No fue una jugada definitoria o definitiva ese castigo de taunting contra Cassius Marsh, porque después de eso Pittsburgh no hizo nada. No, en esa serie ofensiva no anotó. Sin embargo, la suma de eventos, por supuesto que nos hacía, que hacía parecer que las cebras, los referees, estaban a favor de los acereros. Pero más allá de eso, mi análisis va de que es un equipo feo de ver. Claro. Tiene un libro de jugadas bastante predecible, bastante aburrido. Tiene pocas opciones o no las explotan. La defensiva, que se habla muy bien de ella, pues más bien son dos, tres jugadas brillantes de TJ Watt o de Cam Hayward, que ayer interceptó su segundo pase en 13 años o no sé cuántos años lleva jugando. Pero la secundaria, no tanto los safeties, pero los corners realmente no están jugando bien. Ayer Chicago les hizo más de 400 yardas, un equipo bastante débil a la ofensiva, con un quarterback novato, sí, con mucha movilidad, tiene buen brazo, pero no deja de ser novato. Pittsburgh no llegó a las 300 yardas totales y ganó el juego. Y el otro que está terrible es, empiezan bien, empiezan ganando, 14-0, se van al medio tiempo, 14-3, pero ahí está la falta de coacheo. Siempre le pasa a Tomlin, tercer y cuarto cuartos, desperdician ventajas, la defensiva se cansa, quieren consumir reloj y no se les ve estamina, no se les ve energía, no se les ve hambre. Y eso es a mí lo que me decepciona muchísimo, más allá de la victoria, que ya lo hemos hablado, ya va 5-3 y si gana unos juegos más, pues no va a ser no va a poder tener un quarterback de élite, que es lo que nos gustaría. Y bueno, no le deseamos tampoco que pierda, por supuesto, ¿no? Pero la forma en la que ganan los acereros, para mí está muy lejos de satisfacer no solo a los espectadores, a ellos mismos, a los directivos, a los entrenadores. Es como aquí en el fútbol se dice, no importa cómo, pero hay que ganar y si ganamos 1-0 con un gol en el último minuto o en el minuto 1 y nos defendemos 90 minutos, no importa, así lo siento, ¿no? Guardando las proporciones en los deportes, ¿no? En la diferencia de deportes. Pero esa sería como mi lectura de ayer en particular del juego de los Steelers. Fíjate que estoy de acuerdo, es aburrido ya llegar a ver a los Steelers porque es tan predecible que nos podríamos convertir en un coordinador defensivo porque sabemos qué es lo que van a lanzar, ¿no? No es los Steelers que teníamos antes. Sin embargo, creo que va muy de la mano de lo que dijiste la semana pasada, que era que como ese el último año de Roethlisberger, muy probablemente, pues le están dando pues ya el Responsabilidad. control con un coordinador ofensivo que él se siente cómodo, pero no es en beneficio del equipo. Claro. Muy bien. Iván, ¿tú tienes algún comentario sobre el juego o quieres pasar a otros partidos que la jornada estuvo muy sui generis, por decirlo de alguna Sí, manera? bueno, decir brevemente que me dio mucho coraje ese partido anoche, me dio mucho coraje porque ese partido, y me disculpan ustedes que son fanáticos de Steelers, creo que ese partido era de Chicago. El arbitraje estuvo pésimo. Eso que comenta Roberto, eso que le cantaron a este jugador, me pareció la cosa más absurda del mundo, porque no hubo ninguna intención de chocar contra el árbitro. Y hubo jugadas muy puntuales que también creo que marcaron el rumbo del partido, que fue ese fumble donde, estando cerca ya de la. Estando ya, claro, creo que ya estaban en territorio enemigo, ese fumble que pierde, no recuerdo el nombre del jugador. Fue también una jugada bastante desafortunada para el equipo de Chicago. Creo que Justin Fields hizo un trabajo bueno. Lo que me gustó de Pittsburgh, dos cosas. Uno, Najee Harris. Me encanta este corredor. Me parece que es un chico que tiene muy buen futuro. Rompe tacleadas, es rápido, tiene una buena contextura. Y creo que fue uno de los que más me gustó en la parte de la ofensiva. Y por supuesto, la labor de TJ Watt, wow, mis respetos. Creo que es uno de los mejores defensivos de la liga, sin duda. Y bueno, creo que es lo que más debo destacar del equipo de Steelers, porque de verdad que no soporta a Roethlisberger. Me parece que es un tipo que no sé cómo sigue jugando. Y no sé qué espera Steelers para traerse un mariscal de campo más joven, con otra, como tú dices, Luis, con otro tipo de jugadas, con otro esquema, con velocidad, que cambie esa estructura tan fastidiosa de los Steelers, que siempre es defensiva, defensiva. No, aquí hay que meterle ofensiva, hay que meterle un poquito de ánimo a ese equipo, ¿sabes? Sí, hace lucir aburrido el equipo de Steelers, de verdad que sí. Eso es lo que tengo que decir. El partido estuvo, de verdad, hubo mucha alternancia. Eso fue la parte interesante del partido. Y Bueno, la patada final fueron, ¿cuántas yardas, Roberto? 60 y pico de yardas. 65. Wow, yo creo que eso nomás va a ser Justin Tucker. Sin embargo, la patada llevaba la dirección correcta, pero no alcanzó. No alcanzó para. No alcanzó a llegar a pasar entre los dos palos. Así que bueno, eso es lo que tengo que decir de ese partido. Y de resto, pues bueno, como ustedes bien lo decían, bueno, fue una jornada de locura, con unos resultados que nadie cree, nadie puede creer lo que sucedió en la jornada del día de ayer. Creo que hablar de todos los partidos es un poco largo, pero bueno, que Buffalo hiciera 6 puntos ante el peor equipo de la liga, no me lo puedo, eso no me lo puedo creer. Segundo, a ver, después hace tu comentario. Fíjate, segundo, que Atlanta le haya ganado a New Orleans después de que New Orleans le ganó a Tampa, eso tampoco me la puedo creer. Atlanta no es un equipo como para que haya perdido, le haya ganado al equipo de New Orleans, eso tampoco me la creo. Cincinnati ya para mí dejó de ser el equipo que yo pensaba, eso, fue un espejismo, le metieron 41 puntos al equipo, el equipo de Cleveland. Eso fue otra, para mí, otra de las grandes sorpresas. Y, wow, que los Giants le hayan ganado a Las Vegas Raiders. Caramba, la verdad es que eso tampoco me lo esperaba. O sea, ha sido como la punta de lanza. Para mí, esos fueron los resultados más locos que he visto en toda la temporada que va de NFL. Así que bueno, eso es lo que tengo que comentar. Roberto. Sí, no, perdón por interrumpir. Fíjate que lo que te iba a decir es que Josh Allen, quarterback de Buffalo, sí tuvo dos intercepciones y lo capturaron cuatro veces. Pero estas cosas chistosas que pasan en la liga, este jugador de Jacksonville se llama Josh Allen, que además le hizo una captura, le hizo una intercepción. Y le hizo un pase defendido, o sea, de Josh Allen de Jacksonville a Josh Allen de Buffalo. ¿Cuándo encuentras eso? O sea, Dimensión desconocida. exacto. Y sí, y fíjate que yo creo que el día, esta jornada se vio impregnada por malas decisiones arbitrales, no nada más en el partido de Pittsburgh contra Chicago, sino también en otros partidos, que los árbitros, pues, dijeron de qué hablar, ¿no? Digo, obviamente la defensiva de Jacksonville, mis respetos que le haya ganado a Bills, está en otra cosa. Que Derrick Henry, que no esté, y Titanes barra encima de Rams, pues tampoco es una sorpresa porque Titanes lleva 7-2, lo mismo que ahorita tiene Rams, ¿no? Pero la defensa de Titanes hizo 5 capturas, 2 intercepciones y le hizo un pick six. O sea, creo que la defensiva de Titanes estuvo mucho mejor que la defensiva de Rams. E imagínate si hubiera estado con Derrick Henry, pero lo hubiera no existe, ¿no? Y bueno, lo que tú dices, yo creo que Giants, cuando se enfrenta contra equipos medianos, les puede ganar. Pero bueno. Tú, Epa, Luis, ¿qué opinas? Roberto, antes que le pases a Luis, ¿y qué te pareció que Denver estaba blanqueando a Dallas hasta el último cuarto? Lo estaban blanqueando 30-0. Eso fue algo también impensable. De acuerdo, fíjate que mi sobrino me dice eso. No, le va ganando 30-0 Denver a Dallas. Y le digo, y lo primero que le preguntaba es, ¿no estaba jugando Dak Prescott, verdad? Y resulta que sí. Sí. Ahora de broma dicen que ya deberían de poner de titular a Cooper Rush. Bueno, lo hizo muy bien. Sí, lo hizo bien también. Yo de todos los resultados sorprendentes, sobre todo el de Buffalo, también es sorprendente la caída de Dallas y la manera en que cayó. El único que sí le fui con certeza fueron los Gigantes. Los Gigantes han mejorado y ahora sí se ve cómo está cayendo un poco el equipo de Las Vegas con estos cambios, ¿no? Primero fue la caída de la salida del Chucky y recientemente, la semana pasada, tuvo este accidente Henry Ross, que fue primera selección, el receptor fue primera selección el año pasado para Las Vegas, que por conducir en estado de ebriedad tuvo un accidente y falleció una persona, y entonces creo que hasta en la cárcel estaba en este momento, y que decían que pues que ya iba a terminar su carrera profesional incluso, ¿no? O sea, así de gruesa están las cosas. Los demás, lo que confirma es apostar es casi imposible en la NFL, ¿no? Habrá otros deportes donde haya más certeza, pero la NFL es impredecible. Sí, sí. ¿Ustedes se imaginan que alguien haya apostado al equipo de Jackson contra Buffalo? Se tuvo que haber hecho millonario. O sea, bueno, sí, se apostó fuerte, pero sí, estoy de acuerdo. Lo único es qué semana más rara. Me fue del nabo en mi pique. Híjole, de por sí que estaba mal y ahora estoy pero pésimo. O sea, tengo que hacer dos comentarios, uno bueno y uno malo. Dime. El comentario bueno es que gané en las tres ligas que estoy jugando, ¿ok? Gané en la liga de Luis, gané en la liga de nosotros y gané en una que siempre juego en la página de NFL, que es una liga random que siempre juego contra gente que no conozco. La noticia mala es que esta semana me enfrento a Luis en los dos fantasy. Sí, sí lo vi. Y eso me da mucho coraje porque iba tan bien y ahora tengo que hacer magia para ver si puedo ganar. Que no, Iván, no hables así. Quítale el invicto a Luis. Es un ser humano. Pues Dios, quítaselo. Pero la plantilla es muy superior. Wow. Mira, estoy Luis está aquí en alineo, buscando alternativas. Pues sí, mira, pero ahorita Luis está súper confiado de que te va a ganar. Agarra esa confianza y destrózala. Yo no he dicho nada. Soy realista. Soy realista y reconozco. Imagínate, va 9-0 en la liga de él y la nuestra va en la punta. O sea, qué mala suerte. Bueno, ni modo. Oigan, algo que hay que platicar es, ven que pues obviamente Aaron Rodgers no juega en el partido contra Kansas, con lo cual Kansas gana. Pero fíjense lo que alguna vez platicó Daphne respecto a Rodgers y su soberbia. Pero resulta que Rodgers, en agosto, cuando le preguntan, él dice que está inmunizado, ¿ok? Pero realmente no fue así, ¿ok? Él no estuvo así, pero sí asistió a una fiesta de Halloween sin cubrebocas, con lo cual la liga acaba de multarlo con $300,000 porque mintió justamente con eso. También multaron a un wide receiver. Pero, y él dice que él toma toda la responsabilidad de haberle mentido a la liga diciendo que ya estaba vacunado. Mi pregunta aquí es, ok, le mentiste a la liga. ¿Por qué la liga no te exigió un comprobante de vacunación? Porque a todos los que nos hemos vacunado tenemos este comprobante. ¿Por qué a él no? ¿Y qué opinan de esto? Bueno, a él no, porque lo que pasa es que en Estados Unidos la gente es muy creyente de tu palabra. Y eso no debe ser así. Tienes que tener pruebas. Pero se confiaron en que era Aaron Rodgers que su palabra dijo, bueno, que inclusive no dijo vacunado, dijo inmunizado. Ojo, es muy distinto vacunado que inmunizado. Porque yo me puedo inmunizar de muchas maneras, no necesariamente con una vacuna. O sea, cuidado. Entonces, yo creo que la confianza de la liga en su palabra fue lo que acarrió este problema. Ahora, $300,000, eso es como sacarle un tobo de agua al Océano Pacífico. Eso debió haber acarreado una sanción un poco más drástica. Yo le hubiese metido $500,000 y 3 partidos, por ejemplo. ¿Ok? Pero bueno, son puntos de vista. Lo cierto del caso es que había un repunte muy importante de COVID en la NFL. Nick Chubb dio positivo a COVID. Greg Sorling, el pateador de los Cowboys, dio positivo a COVID. Creo que hay un repunte bastante fuerte en la NFL y yo creo que en todas partes, ¿no? De acuerdo. Pero yo creo que esto es muy, muy importante y hay que poner la lupa a esto. De acuerdo. Además, Nick Chubb estaba vacunado con las 2 dosis. Exacto. Exacto. Entonces, eso quiere decir que aunque estés vacunado, puedes ser víctima de la pandemia y, bueno, te conviertes también en agente transmisor, obviamente por lógica, ¿no? Entonces, tienen que separarlo del equipo. Pero, wow, es impresionante cómo están cayendo los jugadores en distintas partes, ¿no? Y claro, obviamente esto afecta a los equipos de una manera significativa. Yo creo que ya para terminar, yo creo que se me perdió. Ok, sí, ya rápidamente. Yo creo que vamos a la semana 10, ¿verdad? Bueno, la que acaba de pasar es la 9 y la 9 que viene es la 10. Entonces, bueno, rápidamente, de la semana 10, que ya yo más o menos le vi un panorama temprano, creo que no hay partidos, no hay partidos que sean, digamos, fuertes o que sean de interés, ¿no? Creo que las combinaciones de esta semana son bastante predecibles, por cierto. El único partido que me parece interesante es el partido de Cleveland visitando a los Patriotas. Creo que es un partido que se me hace interesante, ¿no? Pero de resto, bueno, Detroit va a jugar con Pittsburgh. No creo que revista gran cosa. Tampa en Washington tampoco me parece un partido interesante. Carolina en Arizona, menos. No sé si ustedes ven algún partido que valga la pena esta semana. Creo que todos son muy predecibles, pero si esta semana es como la pasada, bueno, fin de mundo. Bueno, yo pienso que hay 2 partidos aquí, además del que dices, buenos. El de Nueva Orleans contra Titanes, creo que es muy bueno porque aunque refleja el 5-3 de Nueva Orleans, sabemos y lo hemos platicado que la nacional es mucho más fuerte que la americana. Entonces, ya le ganó Titanes a Rams, pero según yo, Nueva Orleans le ganó a Rams. Entonces debe de ser un muy buen partido ese. Sí. Ese partido no lo había visto, efectivamente. Creo que ese es otro partido. Esos partidos van a ser a las 2 de la tarde, obviamente por el cambio de horario. El este de los Estados Unidos, que aquí, pues, es una hora, ahora es una hora menos. Entonces, a mí me parece que, perdón, Iván. No, venga. 2 o 3 juegos equilibrados. Tal vez no, los 2 mejores se van a enfrentar en esta semana. Pero, por ejemplo, Kansas City contra Las Vegas es un clásico de la división del oeste. De la división del oeste. De hecho, si uno le pregunta alguien de Kansas, quién es su equipo, su rival. Muchos dirán que los Raiders, algunos dirán que Denver, ¿no? El otro partido que me parece interesante, me parece parejo por el tipo de equipos, es Minnesota contra Chargers. Si bien los Chargers llevaban muy buen impulso, ahorita están empezando a bajar. Minnesota ha perdido 3 juegos en tiempo extra y en la última serie. Entonces, en vez de ir 3-6, podría ir 5-4. ¿No? Y los Chargers, pues de igual manera, están peleando por el liderato de su división. Y finalmente, Seattle contra Green Bay es un juego que si regresa Russell Wilson, va a estar parejo. Va a regresar. Ya está confirmado que Rodgers y Wilson van a estar en ese partido. Es mejor equipo Green Bay, y sin embargo... sabemos que Seattle y un quarterback como Russell Wilson puede darle un dolor de cabeza a quien sea. Entonces, sí, no hay grandes partidos. Ese de Cleveland contra los Patriotas, que acaban de ganar ya y de estar con números positivos, 5 ganados, 4 perdidos, si no me equivoco, suena bien, suena bastante interesante también, ¿no? Sí, yo creo que lo de Patriotas es un poquito espejismo, ¿no? Porque realmente si cuando le gane un equipo fuerte, ahí hablamos, Luis, porque yo creo que ahorita ganarle a Panteras, wow, todavía no me convence, ¿no? Pero okay, va a ser un partido interesante porque indiscutiblemente, la defensiva de Nueva Inglaterra está bien. Creo que cumple, pero todavía tengo mis dudas con la ofensiva. Pero bueno, creo que el partido va a estar muy, muy interesante, por supuesto que sí. Ahora, sin Nick Chubb, creo que va a jugar, debe jugar este chico que, wow, se me fue el nombre ahorita. ¿Kareem Hunt? No, Kareem está lesionado. Se llama DeAndre Johnson. Que jugó hace 2 semanas muy bien, más de 100 yardas. Muy bien, corrió para más de 100 yardas y le fue muy bien. Y creo que va a ser obviamente el sustituto de Nick Chubb. Y lo otro que hay que comentar, obviamente, que este equipo de Cleveland, con la salida de Odell Beckham Jr., le hizo un bien enorme al equipo de Cleveland. Odell Beckham Jr. se declaró agente libre. Vamos a ver qué loco se atreve a firmarlo, porque se me hace que es un caso parecido al de Antonio Brown. Eso obviamente queda ahí, pues, stand-by. A ver qué va a pasar con Odell Beckham Jr. Pero lo mejor que le pudo haber pasado a Cleveland fue haber salido de OBJ. Ese es mi punto de vista. Ok, nada más para concluir con los Patriotas. Los siguientes 4 juegos son definitivos para ver de qué están hechos. Reciben a Cleveland, visitan Atlanta, reciben a Tennessee y visitan a Buffalo. Eso antes de semana de bye. Entonces, Cleveland, Tennessee y Buffalo, pues sabemos que son grandes equipos. Cuando mucho, ganarán 2 si les va bien, pero pueden ganar 1 o incluso ninguno, porque visitan Atlanta y Atlanta está levantando. De hecho, Atlanta, si hoy se acabara la temporada, pasaría de comodín con 4-4. Y con lo mal que empezaron, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Sí, de acuerdo. Van a visitar a Dallas, por cierto. Ok. Entonces, bueno. Sí. Cuidado con ese resultado. Bueno, y el partido entonces del lunes, el lunes va a ser, el del jueves va a ser Baltimore visitando el Hard Rock Stadium en Miami, partido que debe ser de trámite, aunque ya no me atrevo a decir esto. y el partido del lunes va a ser Los Ángeles visitando el Levi's Stadium en Santa Clara, California. Un partido que, bueno, vamos a ver, porque los Chargers, perdón, los Rams se han visto, creo que no se han visto muy bien en los últimos dos partidos, y San Francisco, pues cuidado si lo sorprende. Yo creo que este partido tiene su encanto también. Okay, de acuerdo. Bueno, muy bien. Señores, bueno, si no tenemos más nada que comentar, creo que podemos dar finalizado el podcast por el día de hoy, edición 422. Pues por supuesto, agradecidísimo por contar con ustedes y a nuestra audiencia por la sintonía. Y bueno, nos veríamos la semana que viene con mucho más en este interesante mundo deportivo. Roberto. No, pues muchísimas gracias a Luis e Iván por todos los comentarios. Ya estamos en la recta final del año. Entonces, pues van cambiando los deportes, sin embargo, aquí estamos. Pues venga, muchísimas gracias a nuestra audiencia. Luis, tú despides el podcast, por favor. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio haya sido de su agrado. Iván, Roberto, como siempre, un placer estar platicando con ustedes y pues que tengan excelente semana. Nos vemos el próximo martes. Bueno, va. Gracias. Bye bye. Venga, gran abrazo. Bye bye.